cicatrices, no tu maldito reflejo. ¿Quién eres tú para apagar mi luz? Escucha bien lo que te voy a decir. Renazco en el odio que no quieres ver.